La primavera está llegando, como lo hacen flores en capullo. Y también está llegando en la radio sobre el pucho. ¿Cómo estás, Diego Mastín? ¿Cómo estás, querido Orlando? Sí, está llegando la primavera, contentos acá por el arribo de esta primavera. Hermosas las flores, hoy no es un día agradable. Tuvo toda la semana agradable acá, ¿no? En Argentina. No, sí, más o menos, sí, estuvo agradable, no recuerdo bien el clima. No, porque vos te diste cuenta que yo no estoy, viste, no estoy nunca, entonces... Sí, ¿a dónde te has ido este fin de semana? Este fin de semana me fui a Suiza. ¿A Suiza? Sí, estuve en Suiza. ¿Y allá es verano o es invierno? No, allá por supuesto que es verano. Ay, pero qué majo, o es otoño, claro. Ahora. Estuve haciendo snowboard. ¿Snowboard? Sí. ¿En verano? Sí, sí. ¡Ah! Estuve haciendo snowboard, hermoso. Me pegué unos palos terribles. Pero bueno, aprendiendo lo que es la nieve allá. Porque allá, más que sea verano, en los copos, hay los copos nevados. Están allá, los digamos, copos nevados. Como que ellos no, digamos, como que están todavía con hielo. Sí. En el verano también. Se puede hacer snowboard. Es alta temporada de snowboard. ¿Y nos trajiste Toblerone a todos? Traje un pedazo de hielo de allá. Que me lo traje, lo tengo ahí en casa. Me costó traerlo. Hay unas heladeras de última tecnología. Sí. Que sí, que vos podés traer cualquier elemento, podés traerte lo que quieras. Mira qué interesante. Sí, sí, podés traer comida, podés traer. Me traje unos chocolates suizos. ¿Y por qué no has traído riquísimo para todo el equipo de Sobre el Pucho? ¿Sabes qué? Me olvidé. En un momento de debilidad lo pensé, porque dije, bueno, está bien, lo pensé, voy a llevar al programa, pero dije, no, tenía que traer la heladera, era todo, y aparte de la heladera tenía muchas cosas que había traído de Suiza, entonces dije, bueno, vaciar la heladera, era mucho tiempo, tenía que gastar mucho tiempo, entonces como estaba apurado, directamente vine al programa sin traer nada. Ah, bueno. Así que la próxima, si sí, no se próxima descongelan, ¿viste? Porque... lo tenés que comer así, como congelado eso. ¿Y por son eso chocolates? ¿Y por el snowboard es los moretones que tienes? Claro. Ay, pero estás todo moretonado. Sí. El rostro. No, en realidad también es quemado, estoy quemado porque... Ah, por el sol. La nieve. Frisa. La nieve allá hace reflejo en el sol. Digamos, refleja el sol, entonces te da en la cara y estoy todo quemado también. Ah, qué majo. Y bueno, la pasé bárbaro, la verdad que estuve... Por más que esté en la nieve, estuve un veranito hermoso allá en Suiza. Estuve acomodando unas cosas en el banco que tengo. Ah, ¿tienes un banco no, de playa? No, tengo una cuenta. Ah, una cuenta. Tengo una cuenta. ¿En un banco? Sí, sí, sí. Ah. Pero bueno, no te voy a andar contando intimidades acá en la radio, ¿no? No, por supuesto. No vale. Así que, ¿qué pasó con vos tu... qué has hecho el fin de semana? El fin de semana he estado trabajando en mi casa. Ah, mira. Haciendo así, ordenando un poco porque estaba muy desordenada. Y ayer fui a marchar. Ah, fuiste a marchar. ¿Qué pasó ayer? Ayer se cumplieron 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y una marcha muy maja. Ah. ¿Y quién es López? López es el testigo clave de la causa por la cual está Checolás preso. Ah, mira, no estaba al tanto, ¿viste? De esto. ¿Deberías informarte más, Diego? No, bueno, no, la verdad que no lo sabía, no estaba enterado de esto. ¿Y por qué? ¿Y dónde está ese hombre? No se sabe dónde está. Ah, marcharon sin él, digamos. Exacto. Está bien. Bueno. Se marchó pidiendo la aparición con vida. Ah, está bien. Pidiéndole al Estado, al gobierno. Está bien. Mirá vos. No estaba enterado, no estaba al tanto de todo esto. Bueno, mirá las cosas que uno se entera, ¿no? Sí, tienes que ir menos a Suiza y más a estar acá en la ciudad. Mirá. ¿Qué tal el country? Y lo pasan por la televisión, eso. Lo están pasando mucho por la televisión, digamos. Porque no la veo a la presidenta hablar de eso. ¿Vos sentiste algo sobre eso? No, yo no. Salen. No se habla de eso, ¿no? Y depende. Al menos yo veo la cadena nacional y nunca oí hablar de. Depende mucho los medios de comunicación que tú consumas. Ah, mira vos. Por ejemplo, no, yo no veo, viste, como soy yo. Veo algunas cosas, algunas películas y algún programa de TV ahí al pasar, pero nada más. Me parece que, bueno, deberías informarte más. ¿Te parece que saludemos abajo? Dale, ¿cómo no? ¿Cómo andan abajo? Hola Diego, hola Orlando, acá andamos, bien. Hola Orlando, ¿cómo andás? Hola Diego. Sí, acá también, bien. Nos dijeron que hoy nos tenemos que juntar todos para algo que va a hacer Rulo. Exactamente, hoy sí. Rulo va a venir para hacer un... Bueno, después vamos a contarlo bien. ¿Quieren presentar lo que vamos a tener en el programa? Bueno, dale, cómo no. Sí, cómo no, muy majo. Vamos a tener nuestra sección, el tango diván. Tenemos canción que pudo ser tango, como siempre. Desprejuiciarte. Al mundo le falta un tornillo. 5 para el peso. Pucho y Rulo, que van a estar sobre el final del programa, como siempre. Y cocinando con Marcelo, esta vez algo realmente muy majo. Sí, ¿no? Nos ha contado algo Marcelo. Así que hoy viene Marcelo, hoy lo vi. Ah, muy bien. Lo acabo de ver hace un ratito. Ah, Marcelo el cocinero. Claro, claro. Ahí me estaba confundiendo Marcelo. Lo vi desde acá arriba. Ah, desde aquí vivimos todo. Así que... ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema? Pero cómo no, dale. En primavera te traeré, Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Vamos al cine, cine comercial, cine independiente, las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Mastin. Bueno, hoy tenemos otro estreno como siempre, o esta ya la vimos me parece, pero bueno, se llama Tate Ti, Suerte para Ti, esta peli argentina filmada en Andalgalá, cuenta la historia de Marcela. Cansada de la ciudad, se va a vivir sanamente a un pueblito en Catamarca. Pero se ve involucrada en un juego macabro entre la policía, como siempre, el poder político, como siempre, y los expropiadores capitalistas, como siempre, que se reparten un pedazo de torta, saciando sus necesidades y dejando a toda la tierra y el agua contaminada de la ciudad, maltratando a las organizaciones medioambientalistas, culpándolas de piqueteras y cortadoras de ruta. Esta peli de horror la están pasando en el cine Select La Plata o en el cine Elit Gonet, su nueva sucursal City Bell Elit, así era, Elit City Bell. Elit City Bell cine. Bueno, es una peli que se llama Tate Ti, es muy buena película esa, es tipo un documental. Está buena, ¿no? Para que le guste a la gente documental. Pero también tiene... hay partes de ficción. Está muy buena esta peli, hay que ir a verla. Bueno, otra peli tenemos acá. Esta peli se llama Puerta Abierta, del director Augusto Vial. Mónica, como siempre feliz, pasea en su bicicleta por la ciudad vendiendo flores y panes rellenos, hasta que un día un conductor imprudente le abre la puerta de su auto. Una historia que parece un romance en un principio, pero el desenlace es fatal, porque Mónica tenía otro plan en mente. Esta peli de mucho suspenso que lleva a esta asesina serial a cumplir su propósito, la estamos viendo en el cinema Don Carlo, ahí en el Club Ochín, y si no, en Cineselec Olga Vázquez. Así que bueno, tenemos mensajes también. Sí, tenemos mensajetes que se llegan por internet. Mira, justamente Mónica dice que mañana iba a ir a marchar, o sea, mañana jueves, porque quieren poner un predio en el country. Quieren poner un country para todos, parece, enfrente de su country. Mira vos, tienen unos terrenos ahí, quieren hacer un country para todos. Y dice que si llueve no cree que vaya a la marcha. Ay, esa es Mónica. Mónica dice eso. Bueno, Hernán dice que está en la esquina de 8:50 y pide un remis. ¿Y cuánto demora? No, Hernán. Debe estar confundido el teléfono. Se confunden siempre con la remisería. Se debe ligar el teléfono con la remisería y la heladería. Ahora llamó el oficial, un oficial de policía, Bustamante, de la Departamental 5, no sé dónde es. Pide un tema de Los Pibes Chorros y dos musas con Fainá y una mila completa. Bueno, estos son los mensajes hasta ahora que están llegando a Sobre el Pucho. Perfectamente, la gente se puede comunicar a www.facebook.com/sobreelpucho, y si no, pueden hacerlo a Sobre el Pucho con una sola E, @hotmail. También pueden hacerlo a nuestro teléfono, que no lo vamos a decir. Ah, sí, lo vamos a decir. Sí, sí, 512-16-90. Bueno, bien. Y ahora seguimos con la siguiente sección. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1984. Rogelia Bustamante tenía 85 años y había pasado toda su vida dedicada a la contemplación. Vivía en el barrio Hipódromo, y en la vereda de su casa, en la calle 115, tenía un banco de plaza que oportunamente había sustraído de la plaza de 1:38, ayudada por varios cuidadores de caballos. El banco estaba encadenado a la reja de la ventana para que no corriera la misma suerte que en la plaza. Todos los días ella se sentaba en el banco a contemplar, salvo los días de lluvia, aunque se decía que había mandado a fabricar un toldo para esas ocasiones. A los 84 años había comenzado a alterar un poco el entorno de lo que día tras día veía casi como una rutina. En un principio tiró clavos en el pavimento para que los autos pincharan y así poder entablar conversación con los desafortunados conductores. Pero los autos frenaban media cuadra después de su banco, así que ella tuvo que empezar a tirar los clavos en la esquina, calculando el tiempo de frenado según el pavimento, humedad y hectopascales, de ahí el dicho pavimento resbaloso como hectopascal bajo. Pero como suele pasar cuando se cambia una rutina por otra, al principio es novedosa, pero al tiempo termina siendo exactamente igual de rutinaria. Luego de un tiempo, su calle empezó a ser menos transitada porque todos los días había pinchaduras de gomas. Fue entonces que Rogelia tuvo que alternar tirar clavos con otras acciones, como por ejemplo poner un plato con leche en el medio de la calle para que algún gato del barrio se acercara a tomarla hasta que era atropellado por un automóvil. Así transcurrían los días, Rogelia, hasta que una media mañana un conductor que había pinchado la rueda mientras la cambiaba le contó que él era bailarín de tango y que no vivía en Argentina, sino que moraba en Oslo, capital de Noruega, en un palacio que había logrado comprar con el sudor de sus pies. Ambos se entretuvieron charlando. Pasaron los minutos, las horas, los autos seguían pinchando y atropellando gatos, pero ellos estaban aislados. Ellos no percibían más que sus miradas, el tono de sus voces, el ritmo de la respiración, las sonrisas que lo iluminaban todo, inclusive iluminaban a los pobres desdichados que a sus espaldas bajaban enfurecidos por las pinchaduras o llenos de culpa por los pobres gatitos. Así fue que luego de una semana partieron hacia Noruega con la idea de que Rogelia sea la pareja de baile del muchacho y así pasar más tiempo juntos. Fueron felices para siempre, hasta la muerte de ella, que lamentablemente fue 2 días después de haber llegado a Oslo. al resbalarse con la nieve de la vereda. Nunca pudo llegar a bailar con él. Me hace acordar un poco a lo que... Trágico. Trágico, sí, trágico. Con un trasfondo filosófico, ¿no? Que habla de la rutina, de intentar variar la rutina. Y me hace acordar a lo que contaba, porque Suiza, ¿no? Es donde fue Diego. Sí, este, no, y Noruega. De esa manera, ¿no? Sí, son lugares que están caracterizados por eso, por tener mucho hielo y que la gente se tropiece. Qué raro lo de los gatos. Sí, medio. ¿Quería medio... los gatos? ¿La señora los querría? Yo estimo que no. Porque sí. Es una práctica bastante bárbara hacer eso. Pero lo hubiese sido poner pasto y que se cruce una vaca, ¿no? Claro. Lo que sí, pasa ahí... que en el año 84 en el barrio Hipódromo no había vacas. Claro. Tenés razón. Quizás pero... caballos, pero como son de carrera los cuidan más. Está bien. Qué bárbaro. No sé, me dejaste sin palabras. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Y como siempre, después de que contamos este tipo de historias, vamos a escuchar una canción que nada tiene que ver con lo que acabamos de contar. Lentamente de mente. aire de pasión. Un barrio loco bajo la piel no quiere ver amanecer la rebeldía. Mágica canción, atrevida flor de las avenidas. Antigua emoción, trupe el corazón. ¿O compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer, y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Tango Diván, neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. ¿Cómo anda, Alberto? Con desgracia. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Y por qué con desgracia? ¿No se acuerda? Ese es el nombre de mi pony. Ah, cierto, su caballito. No es un caballo, es un pony, una pony. Ah, ¿y? Y nada, es que tuve problemas en el consorcio. ¿Y por qué? Y me hicieron lío por tener a desgracia en el departamento. Pero tienen razón. No, porque el contrato dice que no se puede tener mascotas. Pero desgracia no es una mascota, es mi mejor amiga. Ajá. ¿Y habla con ella? Sí, todo el tiempo. Le cuento de mi vida, de mis proyectos, de mis sueños. ¿Y ella qué le dice? Y dice algo como pero yo la interpreto como que dice que vaya para adelante. ¿Por qué? Y porque adelante tiene las orejas. Ah, ¿y ahora dónde está? La dejé en la sala de espera. Pero no, hombre, se va a comer los sillones. No se preocupe, le traje un fardo de pasto y una palangana con agua. Pero usted es un desastre, Alberto. No, no, desastre era el novio de desgracia. ¿Y qué pasó? Se desgastó la relación. Además, esa lo hizo cornudo. ¿Y qué pasó? Que lo empezaron a discriminar porque era muy raro ver un pony con cuernos. Pero bueno, desastre conoció una cebra llamada Destino y se enamoró. ¿En serio? Sí, tuvieron una cebra enana a la que llamaron Eterna Desgracia del Destino. Sí, sí, seguro. Oiga, Alberto, ¿qué es eso que está atrás suyo? ¿Qué cosa? No veo nada. Señor, se fue. saltar sobre el mantel, gritando una canción absurda y cruel. En tu embriaguez, ya sin control, mostrar muerta de risa el cabaret, tu desnudez, pizca de alcohol, destrozando al pisotear entre los vidrios de ilusión, reconocerte fue enloquecer. Caricatura de la novia que adoré. Cuando me viste, me eché a llorar. Y oigo el grito que mordiste al desmayar. Quizás pensaste que me alcé a maldecir tu horror. Ningún horror, no ves que sé que como yo cambiaste por un pan tus ambiciones de honradez. Me levanté pa' que vieras cómo estoy. Yo que pensaba ser un rey, novia querida, novia de ayer. Qué ganas tengo de llorar nuestra niñez. Quién más, quién menos, pa' mal comer. Somos la mueca de lo que soñamos. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Mora León. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos bien. Hace mucho que no te teníamos acá. Sí, la semana pasada vino Rogelio. Vino Rogelio también. Estuvimos haciendo unas comidas muy ricas que no me acuerdo qué era. Una empanada, me parece. Ah, una empanada, sí, de carne cortada a cuchillo. Hasta que se cortó el dedo, fue un desastre, sí. Sí, se cortó el dedo otra vez. ¿Qué? ¿No aprende más? No aprende más. No aprende más. No, yo nunca, ¿vos viste que me corté alguna vez? No, jamás. Yo no me corté nunca. Jamás. Porque tengo cuidado con la cosa. La otra vez se enganchó el pullover en la cadena de distribución de un coche. Siempre le pasa lo mismo. ¿Y qué pasa cuando se engancha el pullover? Y nada, que casi le saca la mano. Ah, no sé. Para lo mí que es descuidado. Es un descuidado el muchacho. Para los oyentes y oyentas, ¿nos cuenta qué es la cadena de distribución de un coche? Que yo no tengo idea. La cadena de distribución es donde está en el motore. Sí. Se encuentra en el motore. Es un arminículo que es como... ¿cómo se dice? A ver, es de la distribución ¿cómo se llama? De ese de coso. De la energía. No es de la energía, es de la nafta. Es como el distribuidor. Claro. Pero eso no tiene una cadena así. Sí, al lado hay como una correa. Ah, la correa. Ah, claro, eso. Acá le dicen cadena, acá le dicen correa, yo le digo cadena. Pero la correa no es la que ventila el... ¿Cómo? No, nada que ver. ¿Vos viste alguna vez un auto, querido? No me vengas a discutir a mí, sí, que es bueno, lo que es una cosa que es la otra cosa. Bueno, ¿vos tenés auto? Yo tengo auto, sí. Ah, bueno. Bueno, no, si no tenía, quizás te podía discutir más, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a cocinar algo que hace un montón tenía ganas de hacer, Ajá. Pero ahora como tenemos acá la granja de Olga. Sí, estamos a full con la granja. Que tenemos un montón de cosas para cocinar, tenemos acá hemos traído, estamos haciendo cría de liebre. Cría de liebre. Ajá. Bueno. Bueno, y ya tenemos alguna liebre, así que tenemos traído alguna liebre. Así que vamos a hacer una liebre al escabeche, como se dice acá, ¿no? Una liebre al escabeche. ¿Y allá cómo se dice? Liebre al escabeche. Ah, pasa que es distinto, pero como que... Claro, el tono distinto. Claro, dicho como más para adentro. Claro, al liebre al escabeche. Y acá es liebre al escabeche. Claro. Es distinto, pero bueno. Así que bueno, vamos a hacer un par de cositas mientras se necesita la liebre primero para hacer la escabeche. ¿Nos comunicamos con Rulo o en un ratito? No, vamos, si quiere vamos a ir, vamos a necesitar un par de cosas, así que vamos a ir anotando lo que necesitamos. Tenemos ahí la granja que nos va a proveer de la verdura, de la liebre, de lo que necesitamos ahora. Pero primero hay que decirle a Rulo que vaya y traiga todo eso, así que vamos a comunicarnos con Rulo, sí, mejor. Dale, perfecto. Esperá que nos comunicamos. A ver, Rulo, ¿nos estás escuchando? Rulo. Se perdió. ¿Por qué no? A ver, Rulo, ¿estás allá? Sí, ¿me escuchan? Ah, hola, Rulo, ¿cómo estás, querido? Hola, Marcelo, bien, estoy bien. ¿Todo bien? ¡Todo bien! Escuchame una cosa, ¿viste? ¿Estás en la granja, no? Sí, estoy acá en la granja. ¿Viste que hay unos animalitos que andan como que... En realidad no lo veo, porque no lo va a poder... Te va a tener que meter, es lo único que te digo. ¿Me tengo que meter? Hay un lugar en el fondo del todo que va a tener que... Sí. Que es... No tiene reja. Vos viste que nada hay enrejado, que es como... Sí. Es que vos entras ahí al predio y están todos los animalitos sueltos. Sí. Por lo general hacen una madriguera abajo de del árbol, ¿viste? ¿Una madriguera? ¿Sabés lo que es una madriguera? No sé lo que es una madriguera. Bueno, lo que tenés que buscar es un animalito que tiene dos orejas así grandes, que son marrones. No veo qué tan grandes son las orejas porque estoy acá abajo, pero... Un animal con dos orejas. Cuando lo vea, y cuando lo vea es algo que se mueve muy rápido. Así como que ¡chum! Va muy rápido. Muy rápido. Que no y al ojo imperceptible al ojo. No entiendo, Marcelo. Es una liebre, querido. Ah, una liebre. No me daba cuenta. Una liebre. Ay, pasó una. Ahí la viste. Ay, sí, pero... Bueno, tienen que meterme dos liebres. Dos liebres. Así que bueno, apúrate, querido, porque tengo que cocinar, ¿eh? Sí, espera, ahí. Estoy para. ¡Ay! Pero corre muy rápido. Fíjate, a ver, vamos a tratar de hacer una cosa. A la liebre le gusta mucho. A ver, hay una que se llama. ¿Cómo le puse? Que a veces viene cuando yo la llamo. ¿Cómo la había puesto? No me acuerdo el nombre, pero ponele. Algún nombre y llama así. Eso. Liebrecilia. Ahí va. Tratala bien, porque. ¡Ay, se me fue! Es como que están sociables. Son sociables la liebre esa. No puedo, no. Sí, pero. Llamala con cariño, querido. ¿Pero la vamos a comer? Vos traela, no importa, se la vamos. Después yo te cuento. Pero me parece que se dan cuenta porque salen corriendo, Marcelo. Bueno, vos no le digas nada. Marcelo, ¿qué te parece si vamos haciendo la otra parte? Porque me parece que esto viene para largo. Bueno, vamos mientras Rulo trata de atrapar la liebre. Que tiene sido dos liebres para hacer. Vamos a hacer el procedimiento del escabeche. Sí. Esto se hace con vinagre y aceite. Es simple. Vinagre y aceite. Claro. ¿Cuánto de cada uno? Tenemos que condimentar primero la... vamos a agarrar una zanahoria. Ajá. Una zanahoria. Vamos a agarrar una chipola. Sí. Pimienta. Todo eso lo vamos a rehogar. Con quizá algún morroncito también. Ajá. Después lo que hacemos es... a la liebre le vamos a ir a... Vamos a ver los procedimientos. Vamos a agarrar la liebre. Vamos ya en algún momento... Va a ser muerto el animalito. Ajá. Lamentablemente, ¿no? A mí me gusta andando la liebre. ¿Viva? Me encanta. No, muerto. digamos, Pipo me gusta el animalito, me da mucha bronca matarlo, tener que matarlo, ¿no? Porque es tan lindo el animalito. Claro, pero no hay otro, hay que comer, ¿no? Y hay que comerlo, así que, bueno, lamentablemente, bueno, ya tenemos la liebre, ¿cómo decirlo de una manera, de alguna manera, para no decir muerta, ¿cómo podemos decir? Fenecida. Fallecida. Caput. Sacrificada. Sacrificada. Bueno, vamos a tener la liebre acá, que la vamos a matar de una manera rara, porque no la vamos a asustarla, ¿no? Vamos, que se muera de un infarto, como dice la vecina. Ay, no, pero... no. Y sí, es la única manera de matarla. Para que no sufra. Para que no sufra, se va a morir naturalmente. Bien. Así que, bueno, ya tenemos ahí la liebre. Lo que hacemos es... Ay, me dan muchas impresiones. Ahora, me agarro impresiones. A ver, igual la liebre todavía no está. Ahora, no, decirle que no traiga nada. A ver, espera, no puedo cocinar así, porque ahora me agarro impresiones como que la tengo que agarrar ahora a la liebre, matarla y. Rulo, no tengo ganas, tío. ¿Ya agarraste la liebre? Rulo, ¿nos escuchás? Sí, las escucho, pero no puedo. La corro, necesitaba. Rulo, escuchame una cosa. Bueno, si no la agarrás no hay problema, Rulo. Hagamos otra cosa. Hoy hacemos, no sé, una pizza. ¿Querés que hagamos una pizza? Hacemos una pizza, digo. ¿Cómo que me? ¿Eh? Un gatito conseguí. No, querido. No. Es lo único que puede agarrar. No, ese gato déjalo. Escuchame una cosa. Vamos a dejarle la liebre, porque está cansado. ¿Vos cuánto corre? ¿La pudiste agarrar la liebre? No la puedo agarrar, la estoy corriendo. Bueno, no, va a ser imposible hacer el liebre al escabeche hoy. Así que, bueno, a mí me agarró como ahí un ataque de emociones, porque no puedo matarle la liebre, no, me da impresiones. ¿Quiere que traigamos unas berenjenas y hacemos berenjenas al escabeche? Sí, vamos a hacer algo natural, vamos a traer una muy bien, Pablo. Rulo, ¿podés traer berenjenas? Sí, no corren, ¿no? No corren las berenjenas. Bueno, sí, ya sé cuáles son. ¿Sabés cuáles son las berenjenas? Bueno, Rulito, sí. Tráeme. Déjale la liebre tranquila, vamos a hacer algo natural. Me parece que a partir de ahora vamos a comer todo cosas vegetarianas, porque me agarró así como algo en el corazón, ¿viste? Como algo feo, ¿viste? Claro. Que sentí, me sentí en el cuerpo del animal y dije, no puede ser. No puede ser que el animal sufra por nosotros, para que nosotros lo comamos. Si hay tanta cosa para comer, podemos comer el tomate no tiene sangre. No, bueno, el tomate no tiene sangre. La última, nos turnemos. Un pepino no tiene vaso sanguíneo, no tiene corazones. No, tampoco tiene gusto, pero bueno. Porque una lechuga. Eso sí que no tiene gusto. Claro, tienen vida, sí, pero bueno, vamos a de última nos hacemos vegetarianos, pero bueno, hoy me siento mal y no vamos a ser liebre. Acá traje. Pasá, Rulo, dale, pasá. Sí, acá traje, tome, la berenjena. Ah, bueno, gracias, Rulo, gracias. ¿Sabes lo que pasa? Me siento mal. Entonces, bueno, vamos a hacer una berenjena al escabeche, rapidito. Cortamos la berenjena, la salteamos. Sí. A ver, voy a prender el fuego. Ay, sí. Mientras yo estoy cortando otras cositas, una zanahoria. Perfecto. Una chipola también. Ese elemento espantoso que es necesario para la comida, por supuesto. Es necesario, sí. Y bueno, cualquier otro elemento que usted quiera hacer, lo vamos a revocar, ¿eh? Y todo eso lo vamos a ir metiendo adentro del aceite. Perfecto. Lo vamos a hacer en vinagre o en aceite. Dos cosas, en vinagre y aceite en realidad. Tiene lo envinagramo todo, así, envinagramo. Y después lo metemos en el aceite. A ver, Rulo. Está muy fuerte el fuego. ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Ay! Así que lo que vamos a hacer es con la berenjena, es cortarla así a la mitad. Sí. Y la vamos a ir metiendo adentro del frasco, donde le vamos a meter en un frasco y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar ahí con el aceite, que dure y que se vayan haciendo ahí en el aceite. Perfecto. Así que vamos a tapar bien, a que quede bien tapado y sellado. Y ahí está, es simple, una receta simple. Vamos a pedir el elemento fundamental. No hay elemento fundamental en esa receta. No, ya la hizo, ¿no? Sí, ya está. Así que, viste, no, yo no. El tema de la. Me puso mal el No, el no. Tema de la. Tranquilo, pero, tranquilo. Tranquilo nada. Tranquilo. Me va a decir a mí, tranquilo. ¿Cuándo qué? Yo me estoy poniendo nervioso. No, yo me pongo nervioso. Vos me estás tratando de nervioso a mí. Si yo soy el hombre más tranquilo del mundo. No, me emocioné con el tema de la liebre, porque no, yo no quería matar a la liebre. A mí no me toqué, te digo. Yo te digo, hoy no hay elementos fundamentales. Me importa un cacho que no hay elementos fundamentales. Ay, no revolé. Entonces lo que yo te voy a hacer ahora es que ¿cómo me tranquilo a mí? Si yo siempre estoy tranquilo. Yo no soy Rogelio, Yo no soy Rogelio, Más que pedazo de hijo de Macri. Te voy a tirar con todo. Pedazo de sorete, que tiene el mal cagado. Vas a ver. Mademoiselle Ivor era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta de aquel bulevar. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día llegó un argentino que a la francesita la hizo suspirar. Madame Ivor, la cruz del sur fue como un sino. Madame Ivor, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Ivor, han pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Ivor hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la distonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Ivor, la cruz del sur fue como un sino. Madame Ivor, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Ivor. Hablando de Madame Ivonne, estamos con Ivonne, con Eva Cristóbal, nuestra psicoanalista de cabecera, y con mi mamá además. ¿Cómo estás, mamá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Contanos de qué... Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Eres Diego? No, él es Juan. Diego está arriba. Sí, bueno. Juan, bien. A veces me confundo. Tanta gente que no puedo unir caras con nombres. Necesito que no hagan, no toquen la mesa, no toquen nada. Bueno, bien. Perfecto. Bueno, hace un tiempito habíamos hablado del humor. Sí. ¿Se acuerdan? Nos acordamos. En esta, sí, en esta columna del mundo al que le falta un tornillo. Sí. Tal vez este. Esto de golpear la mesa es como un vicio que uno tiene, ¿no? Al mundo que le falta un tornillo, y se lo dejo para pensarlo, después de hablar en otro momento, que si no le faltara, tal vez, más que mundo, sería caos. Bien, entonces, volvemos al humor, y era lo que habíamos... Sí. No pongan cara de que estoy hablando de... No, te seguimos. No golpees la mesa, más. Está bien, es para... distendernos un poco. Bueno, habíamos dicho que el humor era una forma, un recurso que tiene la cultura, sí, para tramitar, para posibilitar la, una salida satisfactoria de la angustia, del dolor, del malestar. Es lo que, de alguna forma, lo que llamamos el malestar de la cultura. Ajá. La cultura, al mismo tiempo que genera posibilidades, genera malestar, porque impone ciertos límites a las expresiones pulsionales, a la sexualidad, a la agresión, regula de alguna forma la, todas estas las relaciones entre los entre las personas también, ¿no? Pero hoy no lo voy a tomar, o no tenía intenciones de tomarlo desde el punto de vista individual, sino más bien quería conversar con usted porque me interesa saber qué piensan. Sí. Tomarlo desde el punto de vista de ciertos efectos que produce el humor en algunos sectores de la cultura cuando se utiliza el humor con distintos fines, como puede ser la provocación, la humillación o el maltrato, ¿no? El maltrato a través del humor. Esto nos lleva al tema que yo pensé que era el título para hoy, que es los límites del humor. Ajá. ¿Cómo se establecen? ¿Quién los establece? Cuando es cultural, sí, sí. Cuando es personal, individual, bueno, es distinto, ¿no? Voy a abrir tres ejemplos. Pero antes quería hacer un comentario a Diego Maskin, porque quizá él piensa que el humor es propiedad privada y tiene derecho a usarlo cuando quiere y con quien quiere. Hola, Ivón. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No entendí la pregunta, pero hacémela de nuevo, no sé. No sé de qué estás hablando, Ivón, la verdad. Bien, está hablando del humor y de los límites del humor. Ajá. Entonces digo, bueno, por ahí vos pensás que el humor es propiedad privada y que vos tenés derecho a usarlo cuando quieras, con quien querés, sin medir consecuencias. Por supuesto. Yo no tengo mucho humor igual, así que en casa es todo privado. Suponía que no tenías humor. Sí, en casa es todo... todas cosas privadas, porque vivo en el country, así que... Ese es mi humor, digamos, humor casi no tengo. Bien, los ejemplos que iba a tomar son de la actualidad, ¿no? El que me provocó a mí las ganas de conversar con ustedes es este problemita que se armó a partir de un video que subieron a YouTube ridiculizando a Mahoma. Ah, sí, que prendieron fuego a una embajada y mataron al embajador. Bien. Yo les leo dos o tres cositas que estaban en el diario El País. Dice: los incidentes más graves sucedieron en Afganistán y Pakistán, cuando estado este último donde al menos una persona murió y varias más resultaron heridas por disparos de la policía en la localidad de Brae. Otra: en Indonesia, agentes antidisturbios dispersaron con cañones de agua y gas lacrimógeno a centenares de personas concentradas ante la embajada de Estados Unidos. Otra: un clérigo musulmán, considerado uno de los líderes más influyentes del Islam chií, aprovechó para advertir a Washington de que si la película finalmente se divulga en toda su extensión, habrá repercusiones peligrosas en todo el mundo. Y la última: el pasado sábado, la empresa Google decidió dejar en internet el polémico video, considerado blasfemo por los musulmanes, pese a una solicitud de la Casa Blanca de retirarlo de YouTube, aunque lo ha bloqueado en países como la India, Indonesia, Libia o Egipto. Bien, es impresionante la reacción que despertó. Yo lo miré hoy. Ajá. Realmente es malísimo como película, pero lo pinta Mahoma absolutamente... A mí no me causó gracia, sí. Tampoco me ofende porque no me afecta a mí personalmente. Claro. No, bueno, esa cultura está muy arraigada, ¿no? A Mahoma, claro. Mahoma, recordemos, es el Mesías de los musulmanes, que vino por el 600 No sé las fechas. No me. Sí, no la... más o menos. Bien, ese es un. Digo los tres temas y después abrimos sí. un poco. El otro tema, este también lo saben, el de la revista Noticias, que la publica Cristina en una situación de como de goce sexual. Ah, no, estamos re afuera. Están, viven abajo de un rabión. También produjo un escándalo, gente que se ofendió, gente que habló. Se habló bastante de esto. Sí. Y el último, que pasó hace un poquito más, fue un chiste que yo les traje impreso para que lo vieran, de un tal Gustavo Sala, en el suplemento No de Página 12. Ajá. Que hizo un chiste sobre el Holocausto. Sí. También produjo la ofensa de grupos judíos. Creo que hasta el titular de la AMIA habló de este tema. Ajá. Bueno, estos son tres temas, tres sucesos recientes. Y después, los otros temas difíciles para pensar dentro del humor son los que se me ocurrieron, ¿no? Por ahí ustedes tienen. Con respecto a lo de la revista Noticias que no vi, ¿es una foto? No, es una caricatura. Ah, una caricatura. Una caricatura que pretende ser graciosa. Claro. No me acuerdo el título, en realidad tendría que haberme fijado, pero me olvidé. Bien. Bien, y los otros temas difíciles para pensar en relación al humor son desaparecidos, la muerte en general, las discapacidades varias, el feminismo. Ajá. Bien. ¿Qué opinan ustedes de estas cuestiones? Con respecto... El primero era desaparecido. Por ejemplo, ¿no? Ayer se cumplieron 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. En la radio Barcelona muchas veces hacían un móvil en vivo que estaban buscando a López. Sí. Yo no sé si es... A mí me causaba gracia, pero es... Y de hecho ahora es la única revista que sigue hablando de López. Sigue hablando de López en todas sus ediciones. Cuenta cómo la causan, en la causa no pasa nada. Digo, es una forma rara de... Un humor quizás muy extremo, pero a la vez... Una forma de tenerlo presente. Claro. Bueno, yo lo escuché justamente al de Barcelona sobre este tema. Ajá. Y él lo planteó de esa manera. Ah, mira. Que era la forma de recordarlo. Claro. Es todo un tema porque, bueno... Vos fijate la reacción que produce una cosa medio cómica, sí. Cómo incide en la realidad al punto de generar el asesinato del embajador de Estados Unidos. Ah, bueno, el chiste que... Perdón, Pablo, no sé si sí. Pablo le vio el chiste. Sí, ese, sí, lo leí. ¿Lo viste? Que es ella Rosa del humor negro, uh-huh. digamos, ya es humor negro, digamos, y lo otro no llega tanto el humor negro, sino que es más... más paródico, más... Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí, El tema es, a mí me parece pensarlo... Uno en privado puede hacer estos chistes. Claro. El tema es cuando está hecho, o está... porque ¿quién puso ese video en internet? No tiene quizá idea, que fueron los mismos estadounidenses. Cuando uno empieza a pensar en las películas de espionaje y contraespionaje y recontra espionaje, sí. Finalmente no sabés. Pero la provocación está. Claro, está. La provocación está y los efectos se producen. Entonces, bueno, hay ciertos límites que yo creo que hay que respetar, ¿no? Lo mismo que con el tema del Holocausto. Claro. También es cierto lo que vos decís, Pablo, en relación y lo que decía este hombre de Barcelona. En la medida en que vos repetís algo, lo está presente. Si no, es como que aunque sí, sea... igual sí. Yo también interpreto que quizás al depende también la ideología del que lee el chiste que le cause o no gracia. Sí, por supuesto. Digamos, sí, este chiste que es sobre el Holocausto y es de humor negro. Sí. Si lo lee un nazi, no sé si le va a causar gracia. No sé. Sí, la verdad que no sé. Eso depende de muchas cosas, ¿no? Pero que obviamente ofende, pero el tema es este. Yo lo pensé por otro lado también, sí. ¿No? Y ya más desde la clínica psicoanalítica. Digo, cuando un paciente concurre a una consulta y está muy tomado por la angustia, por el malestar, si yo le hago un chiste, voy a aumentar ese malestar. Sí. a medida que eso se va trabajando a través de sesiones, de interpretaciones, de, bueno, asociaciones, llega un momento que a veces un chiste sirve muchísimo a la elaboración. Ajá. Pero fíjense que hay todo un proceso de elaboración previa, hay cierta distancia de lo traumático, si querés llamarlo así, y eso es lo que posibilita que se haga un chiste. Claro. Cuando las cosas están muy en llaga viva, no podés. Aunque también pensé en otra cosa que bueno, que ya no se usa tanto, pero cuando los velorios eran a veces de 2 o 3 días, uh-huh, era frecuente que se contaran chistes en los velorios. Claro. Que, fíjate que ahí también cumple esta función de hacer soportable la angustia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo mucho con el tema de los chistes en doble sentido. Yo dejé, uh-huh, de hacerlos, al menos. Uh-huh. Yo dejé de hacerlo. A veces alguno, pero después me di cuenta de que el chiste en doble sentido hería de alguna manera, por más que era un chiste, digamos, sano, chiste sano, por ejemplo, que bueno, de hacer que alguien sea un tonto o no haciéndole un chiste, digamos, eso es lo que hace, lo dijiste como chiste, pero en realidad lo dijiste. Y sí. Entonces ese es el chiste en doble sentido, que como digo, decilo en serio y quizás vale más que o no lo digas, pero a veces los chistes, hay gente que todavía usa los chistes en doble sentido. Cuando vos decís doble sentido, ¿te referís exclusivamente a lo sexual? No sé si doble sentido. Es el chiste, a ver, ese chiste como que te lo digo en chiste, pero en realidad es una verdad. Ah, está bien. En la interacción con el, claro, otro, decirle algo supuestamente en joda. Sí, pero se lo estás diciendo. Bueno, eso es uno, al menos a mí cuando me la dicen que, bueno, conozco a alguien que hace eso, que no sé, quizás, bueno, yo trato de decirle no, que no lo haga porque no me gustan a mí que hagan esos chistes, digamos, porque entonces no sé si la otra persona ya tiene una construcción, bueno, de ese chiste y le cuesta salir de ahí. Hay otro límite que vos estás planteando, que también creo que es válido, ¿no? En las relaciones personales uno puede poner ciertos límites. Es cierto también que la tolerancia al chiste, de alguna manera, es que vos no tenés tampoco tan a flor de piel tus quilombos, digamos, ¿no? Claro. Cuando más los tenés, más te afecta lo que te llega en forma de chiste, ¿no? Sí, pero, digamos, el remedio, yo tendría un remedio que sería contestar con otro chiste, pero sería básicamente, claro, lo mismo. Sí, en el juego ese de que sería muy simple contestarle con un chiste y directamente yo opté por el silencio, que digo, bueno, hago silencio, no me río de lo que dice y queda en evidencia que la otra persona está en falta. Me intriga saber quién es esa persona. No, bueno. Yo lo conoces. Me imagino. No golpeé mal la mesa porque te voy a pegar. Bueno, bueno, ¿viste? A esos chistes me refiero. No, por eso te él me lo está diciendo en serio porque está enojado, claro, porque estoy golpeando la mesa. Claro, lo que pasa es que yo estoy operando, estoy escuchando que hacen ruidos con la mesa y le estoy, bueno, diciendo que no haga ruido con, claro, la mesa. Yo hago mucho de esos chistes en doble sentido, como dice él. No, me parece que hay como dos maneras. Es muy difícil hablar de esto porque no sé, pero no importa, voy a intentarlo. Una cosa es cuando, por ejemplo, algo te cayó mal de una persona y en vez de ir y decirle, che, me cayó mal, se lo decís de una manera más chistosa, medio indirecta, que se lo está diciendo, pero se lo está diciendo de una manera en la cual también la otra persona lo recibe de una manera como, bueno, sí, estuve mal, pero no es que está todo mal, sino que, bueno, es como eso. Bueno, por un lado, sí. Y por otro lado está el chiste que ofende al otro, que ese no soy de hacerlo mucho. No, es cierto. Bueno, es un poco la función del humor, esto de un chiste que a lo mejor transmite algo que a vos te molestó en forma medio leve, a través de un chiste y no del enojo, eso por ahí puede servir en un vínculo, pero ahí están los límites personales, al que le gusta, al que no le gusta, al que lo acepta, al que no, el que responde como él con el silencio o el que entra en un jueguito que por ahí puede llegar a las trompadas, ¿no? Porque, sí. Y la persona esta que te hace chistes y que vos le respondés con silencio, ¿se da cuenta de esos silencios o sigue haciendo chistes? Yo creo que sí. Y empieza a cambiar su... Funciona, sí, de alguna manera. Porque supuestamente es un chiste que en realidad la persona dice, no, es un chiste, porque claro, te dice... Claro, esa es la respuesta. Claro, esa es la respuesta que, sí, que te dice, no, es un chiste, porque vos lo mirás así como... Pero vos no contestás, como... Bueno... Dice, claro, no. Pero fíjate vos... No, dale, termina. No, es... Una de las obras más importantes por las cuales empieza el psicoanálisis es una obra de Freud, El chiste y su relación con lo inconsciente. De alguna manera el chiste siempre está transmitiendo algo. Tiene una estructura particular. Después, si quieren, algún día le hablamos del, sí, chiste en particular, ¿no? Sí, estaría bueno. ¿Estaría bueno? Sí, está bueno. Y había algo que tenía que ver con... a veces, cuando uno hace un chiste y está diciendo algo, como decía Juan recién... Uh-huh. No voy a decir nada, porque me estoy mezclando. Es muy abstracto esto. Dale, decilo. Dale. No, es que muchas veces uno hace chistes... Y que no es que en el fondo uno piensa que, no sé, uno es un nazi por hacer un chiste en contra de los judíos. No. Porque no, también no. Hay cierto fundamentalismo, no digo judío, sino en general, de que vos haces un chiste y... Exacto. Entonces... No. Por eso te decía estos temas delicados, por ejemplo, chistes sobre feminismo. Andáselos en un programa radial, ¿cómo se llama? Con los tacones de punta o el otro. Claro. Te matan. Ahora, bueno, son cosas a conversar y a revisar, ¿no? Porque ¿por qué cierta intolerancia? ¿Por qué la intolerancia? ¿No? Si a mí me hacen un chiste sobre psicoanálisis, yo me río, no me enojo. Claro, de hecho, acá hacemos uno todos los miércoles sobre psicoanálisis. Sí. Bueno, ahí está. Pero hay gente que, o hay grupos también que son grupalmente muy cerrados. Hay culturas, claro. Podemos decir, me acordaba hoy cuando veía el video de sobre Mahoma, realmente pintan un Mahoma tan desgraciado que vos decís, no puede ser que haya una cantidad de seguidores de esto, es, claro, decir, es muy burdo, muy burdo. Nadia, bueno, hablando de esto, hoy en Francia pasó lo mismo. En Francia cerraron todas las embajadas. ¿Hoy? Sí, hoy cerraron todas las embajadas de Francia, preveniendo, ¿no?, que haya algún tipo de ataque. Hubo un ataque a dos cuadras de una embajada, un supermercado con una granada, por este tema, ¿no? Porque en Francia sacaron otro chiste. Ajá. En Francia, una revista sacó un chiste también parecido de Mahoma o en una silla de ruedas, no sé, o algo así. Era una, uh-huh, un chiste de un francés, también una revista. Y entonces salió el presidente francés a decir, bueno, el tema, ¿dónde está? Hablando de la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Esa es la pregunta, digamos. Bueno, ahí está. Es un poco esto que yo planteo, el límite. ¿Cuál es el límite en ese caso? Uh-huh. ¿Estás censurando porque vos decís, bueno, hay ciertos símbolos culturales que hay que respetar? ¿Eso es censura? Yo no tengo la respuesta. Pero bueno, es para pensarlo. Vos fíjate otra cosa, en este videíto aparece Mahoma al final, todo ensangrentado con una espada y agresivo, y es como si fuera Jesucristo la cara. Claro. O sea, marcando lo opuesto, porque Jesucristo siempre aparece como bueno, como noble. Sí. Y ahí aparecía como feroz Mahoma. Ajá. ¿Mm? Y yo pensé en otra cosa, también me hizo acordar la película, ¿cómo se llamaba esta? Sobre el papa que tenía fobia. ¿No la vieron ustedes? Ah, que le contratan un psicólogo. Que le contratan un psicólogo al papa, al candidato a papa, porque no se animaba a ser papa. Se llama como el psicólogo del papa o algo así, me parece. Sí, se llamaba algo así. No la vi. Que es muy graciosa, sí. Me causó mucho gracia. Yo no sé si los católicos se ofendieron. No conozco. Yo tampoco conozco muchos católicos, pero no sé si se... Pero en general, como no se manifestaron en contra, ni bajaron la película. Sí. Ojo, estaba bien hecha la película. Ahora, ¿quién determina si está bien hecho o no? También es una cuestión... Sí, bueno, hay que estar ahí en la cultura, me parece. Ahí está, eso es lo que vos decís. Yo creo que es la clave es la cultura. Que estar en esa cultura, a ver cómo se vive ahí, cómo se toma día a día ¿no? La cuestión religiosa, que creo que ellos están muy arraigados a lo religioso. Creo que ahí está el punto. Quizás nosotros desde este lado no tenemos tanto arraigo a las religiones. No, ni a los valores. Ellos son mucho más fundamentalistas. Sí, mucho más fundamentalistas. Así que bueno. No sé si son mucho más fundamentalistas. Quizás sí con los símbolos tengan ese fundamentalismo. Pero en sí nosotros estamos súper atravesados por el cristianismo en nuestra cultura. Sí, por supuesto. Sí, la cultura sí. A mí, yo sinceramente, cuando se habla del fundamentalismo, lo pongo en duda, digamos. A ver, yo digamos, cuando digo fundamentalismo, me refiero a que son más estrictos en sus... son más coherentes inclusive entre su pensar y su hacer. Cosa que el cristianismo más vale tiende a la doblez. Sí, a la cosa más hipócrita. A la doble moral. A mí me pasó hace, no sé, un mes y medio, comiendo un asado en Punta Lara, pasa un muchacho de Senegal y le ofrecemos un choripán y dice, no como carne de cerdo. Y es un chabón que se vino de allá a vender joyas en Punta Lara. O sea, no es una persona que estaba bien, digamos, económicamente, claro, o en una situación. Y el chabón rechazó la comida por la cuestión religiosa. Quizá me refiero a eso, a cierta coherencia, aunque uno de afuera la vea como que es necia. Claro. Pero ellos son coherentes, piensan una cosa y hacen en función de lo que piensan. Traje algunas frases. A ver. Así podemos amalgamar esta sección con desprejuiciarte. Mira. Y que tienen que ver justamente con el humor. Mm. Y como saben los oyentes, vamos a leer una frase y tienen que levantar el pulgar si les gusta o bajarlo si no les gusta. Desprejuiciarte. Les vamos a decir de quién es. La primera dice: la imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. La repito: la imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Acá tenemos 3 pulgares arriba, es de Winston Churchill. La segunda frase dice: la potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. La leo de nuevo: la potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Ahora tenemos abajo, abajo y abajo, es de Nietzsche. Mira, igual. No era muy gracioso Nietzsche. No. Claro, capaz que no. No era muy gracioso. Tenemos otra que dice así: todo lo humano es patético. La fuente secreta del humor en sí mismo no es la alegría, sino la tristeza. No hay humor en el cielo. Vamos de nuevo: todo lo humano es patético. La fuente secreta del humor en sí mismo no es la alegría, sino la tristeza. No hay humor en el cielo. Es de Mark Twain. Y tenemos uno que no se decide a subir o bajar el pulgar. Qué bárbaro. Y vamos con una más que dice: el verdadero humor empieza cuando ya no se toma en serio la propia persona. Es de Hermann Hesse ese. Y tiene que ver un poco con lo que hablamos al principio de todo, ¿no? La cuestión de poder burlarse de uno mismo y tomar distancia. Claro. Bueno, está la frase de Woody Allen que dice que humor es tragedia más tiempo. Exacto. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Sí. Cuando vas elaborando y tomando distancia del trauma, podés empezar a reírte. Claro. ¿Algo más que nos quede por agregar? En principio no. Pero una cosita. Sí. No sé si hablamos una vez de esto mismo, o no sé si yo lo asocié, que era el reírse demasiado de uno mismo, de sus, bien, de sus cosas, ¿no? Yo de sus penas. Había escrito algo acá, también esto que se ve en la clínica, ¿no? A veces uno como psicoanalista, cuando un paciente se ríe mucho, tenés que quedarte absolutamente serio, porque es una risa, lo que nosotros decimos, renegatoria, o sea, es una forma de negar las cosas que está viviendo. Claro. Es decir, si vos estás contando algo grave riéndote, algo pasa ahí. Entonces no te podés asociar esa risa. O sea, tiene una función renegatoria esa risa. Distinto es cuando ya hay una elaboración. Y el que pasa, el que permanentemente está riéndose o haciendo chistes, en general es renegatorio. Es decir, niega la realidad. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Bueno, habrá que verlo. Está bien. Bien, bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos. ¿De humor? Es de humor y también tiene cierta crítica hacia cierto sector político. Pero bueno, es eso, es depende de quién la escuche, si se ríe o no se ríe. Así que el oyente, la oyenta que esté escuchando, que lo evalúe cada uno, ¿no es cierto? Bien. Cansado de pensar solito, hice rojo independiente, me fui a buscar a mi gente y firmé la afiliación. Y con mi carne flamante conocí a los compañeros, gente buena y laburante, hermanos que aún conservo del tiempo más militante que tuve en la agrupación. Y al principio fue divino, no creí que tanta gracia ni que tanta democracia existiera bajo el sol. Las ideas florecían, la línea era asunto nuestro, todos éramos maestros en busca de la lesión. Y la gente de a montones se arrimaba a la reunión. Ya vas a ver, Carlito, lo que pasó. Ya vas a ver. Y así pasaban los años y subían los proyectos, pero había un desperfecto, o era el loco el ascensor, porque todo lo que iba se perdía sin remedio, y contaba el mensajero que allá por la dirección le daban siempre un informe parecido al anterior. Y fue así que en un plenario un amigo envenenado me dijo: vos sos un nabo que espera la votación, que no sabe qué hay adentro, cómo pasa en todos lados. Solo cuatro iluminados van encima del camión. Si cantas el estribillo te suben, y si no, no. Ay, amén, qué hubo. Cansado de tanta gracia y de tanta democracia, me volví para mi casa a ensillar el cimarrón. Y tirado en la catrera, con el alma hecha pelota, soy nabo, pero no idiota, me dije y bajé el telón. Aunque sirvo pa' poquito, yo no soy decoración. Pero escúchame, Torlicas, que nada ha cambiado, no me hice colorado, posmoderno, ni masón. Mira que no soy yo solo, somos unos cuantos miles, los jubilados de Giles, que esperamos la ocasión. Cuando llamen los que sirven, te juro. ¿Pero qué te van a llamar? Seguro voy. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? continuamos en Sobre el Pucho, un programa que adoro mucho. Y tenemos una noticia para darles a todos los radionautas. Estamos en comunicación con Rogelio Ramos desde Francia. Rogelio, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué andan? Oh, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Espera, sácame la cortina. Sí, hola, que estoy muy contento. Hola, ¿Orlando? Sí, soy Orlando. Estoy muy contento. Estoy acá en Francia festejando en Toulouse porque Gardel es nuestro definitivamente. Así que estoy muy contento, Orlando. Estamos festejando acá en Toulouse, tomando mucho vino y cantando tangos. Pues me alegro mucho. De alguna manera nosotros compartimos el continente, así que estamos también orgullosos de que sea europeo y no latinoamericano. Y todo esto puede ser gracias y para la paz mundial, para que no haya guerra entre Uruguay y Argentina, sí. Que son países hermanos que se peleaban por Gardel. Gardel es nuestro. Y bueno, hoy salió la partida de nacimiento de unos investigadores franceses que él nació en Toulouse. No, pero discúlpame, Rogelio, habla Pablo. Oye, Pablo. ¿Cómo investigadores franceses? Sí, investigadores. No se puede ser juez y parte. Bueno, no debe... son franceses, la partida de nacimiento le hicieron acá. Y bueno, investigadores franceses lo averiguaron y es francés. Claro, pero... es como que yo ponga investigadores argentinos y diga, ah, no, se dieron cuenta que era argentino. Pero bueno, si hubiesen dado cuenta antes, ustedes que son rápidos para las cosas, si hubiesen dado cuenta antes, nosotros nos dimos cuenta de poner investigadores franceses, y bueno, es así, como es. Está bien, me parece un poco trucho igual. Es francés y es lo que cuenta. Así que hoy está en boca el tango acá en Francia, estamos todos bailando tango en la plaza de Toulouse. Con Gardel de fondo. Así que bueno, nada. Si quieren venir para acá a cantarse unos tangos, pueden venir. Esta va a ser la casa de Carlos Gardel a partir de ahora. Bueno, Francia. Bueno, Orlando. Rogelio, muchas gracias por la comunicación. Estaré volviendo en 2 semanas para contarles todo lo que está ocurriendo acá en Francia con este fenómeno gardeliano. Muy contentos con ustedes, así que bueno, vamos a exportar el tango a Francia. Ya lo hemos exportado, pero bueno, vamos a partir de ahora van a venir mucho más gente acá a Francia a ver su casa de Gardel, a ver la verdadera casa de Gardel. Así sí, que, igual la verdadera casa es donde vivió, supongo que si vivió acá... No importa, Gardel es francés y eso es lo que cuenta, lo dice su partida pero... de nacimiento en Toulouse, Francia. Pero no cuenta tanto dónde nace uno, sino dónde se desarrolla, qué sé yo. Gardel es nuestro y nadie nos lo va a sacar. Yo creo que es lo mejor que tenemos en Francia, es Gardel. Así que... sí, yo pienso lo mismo. Se está cortando la comunicación, me queda poco crédito. Les mando un abrazo sobre el pucho y bueno, les quiero mucho. Feliz primavera. Primavera. ¿Feliz qué? Primavera. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Estábamos en comunicación con Rogelio Ramos, corresponsal de Sobre el Pucho en Francia, contándonos esta noticia que parece que Gardel nació en Francia. Qué bárbaro, te juro que no me importa, pero ni un poquito, pero bueno, qué sé yo, es una eterna discusión entre ciertas personas uruguayas que decían que era uruguayo, como el dulce de leche que dicen que es uruguayo. Y como los argentinos bueno, van a andar peleando por esas cosas, che. Aparte, que es de todo, es patrimonio cultural del mundo. El tango creo que es patrimonio cultural de la humanidad. Mira, bueno, compartámoslo. Tenemos a Gardel, tienen a Gardel ellos allá en Francia, y bueno. Claro. Nació ahí y está acá con nosotros. Bueno, y vamos a escuchar un tema, iba a decir tango, pero no es un tango, es un vals. De Gardel, pero interpretado por otra persona que se llama Horacio Molina. El vals que vamos a escuchar a continuación se llama Palomita Blanca. No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia al pesar que al alma impone un duro rigor, que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento a la vez la escucha embelesado. La besa con ansias, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita, ¿dónde está mi amor? Palomita blanca, para el triste ausente sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pinga de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. En un mar de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia, dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia el pesar, que al alma impone un duro rigor, que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando allá en las sombras los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darse vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita, ¿dónde está mi amor? Palomita blanca, para el triste ausente sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mar de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia, dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos. Seguimos acá en Sobre el Puche. Lo que acabamos de hacer es lo que hacen todo el tiempo en los medios hegemónicos de desde Clarina 678, lo hacen en todos los medios hegemónicos, que es decir algo que no es cierto, sí, y que pase. Y escuchamos un tango que la letra no es de Gardel, la música no es de Gardel, sino que lo cantó Gardel en algún momento. Pero bueno, viste, es esa... Ahora vamos a fijarnos que era de Gardel y que no, porque viste, ya Gardel no es más argentino. Antes de decir esto, por ejemplo, tenía validez. Bueno, decir era de Gardel, ahora Gardel no es argentino, entonces bueno, ya está. Claro, pero se entiende, ¿no? Lo que dije. Sí, se entendió perfectamente. Ahora lo que vamos a empezar es a sacarle méritos a Gardel. Claro, claro. Ahora no, no, es de tal, claro, persona, no es de Gardel. Y Lepera, que era brasileño. Claro. Me parece que sí, pero después me fijo. O si no, chequenlo ustedes, no podemos estar nosotros chequeando, sí, todo, porque decimos mucha pavada y si tenemos que chequearlo. Bueno, Rulo. Sí. Nos contaron. Hola, Rulo. Que... Hola. Que vas a hacer una... Que trajiste algo armado. Sí, exactamente. Traje un pequeño radioteatro que tenemos que actuar todos. Ya están avisados arriba también. Sí, ya tenemos acá el libreto, Lulo. Sí, exactamente. Es muy majo esto. ¿Qué va a pasar ahora a continuación? A ver. Yo tengo una duda, Rulo. Sí, dime. Decime. O sea, No, yo donde dice Orlando es que tengo que decir, hablar yo. Exacto. Yo creo que sí, Orlando. No es que dice Orlando acá. No, es obvio, Orlando. Dice Diego y hablo yo. Dice Juan y habla Juan. Claro, y donde dice Pablo, claro, hablo yo. Claro, y bueno, donde dice Pablo, habla Pablo, por supuesto. Entonces, si te parece, Rulo, cuando quieras. Perfecto. Bien. Toc, toc. ¿Quién es? Soy Pedro. Pasá, Pedro. Hola, Pedro. Te estábamos esperando. Hola, Pedro. Tanto tiempo. Gracias por esperarme para cenar. De nada. De nada. De nada. Hola, yo soy Alfredo, el mucamo. ¿Gustan tomar algo antes de la cena? Para mí un martini. Yo quiero un champán. Yo un agua con gas. Para mí un té verde. Hola, soy Clotilde, la mucama. La cena ya está servida. ¿Y cómo es ese negocio que tenemos que hacer para apoderarnos del mundo? Soy Alfredo, el mucamo. Clotilde. Yo soy Clotilde, la mucama. ¿Qué pasa, Alfredo? Soy Alfredo, el mucamo. Están hablando de un plan macabro para apoderarse del mundo. Soy Clotilde, la mucama. Andá y escuchá bien de qué se trata. Yo voy a hablar con nuestro jefe del servicio de inteligencia secreta. Sí, lo que tenemos que hacer es apoderarnos del mundo. Pues que yo pienso igual, que debemos apoderarnos del mundo. Para mí que sí, no nos queda otra que apoderarnos del mundo. Hola, soy Alfredo el mucamo. Clotilde, se van a apoderar del mundo. Hola, soy Clotilde la mucama. Tomá, te paso con el jefe. Hola, soy el jefe. ¿Es cierto que se van a apoderar del mundo? Soy Alfredo el mucamo. Sí, señor jefe, se van a apoderar del mundo. Yo pienso que ese es un buen plan. Yo también pienso que ese es un buen plan. Sí, yo también pienso que es un buen plan. Yo también pienso que es un buen plan. Hola, soy el locutor. Esta historia continuará. Bueno, Rulo, ¿cómo estás? Bien. Tenemos que mejorar un poco igual, me parece. Pero estuvo bien, Pablo, dentro de todo. Sí, yo pensé que iba a ser un quilombo bárbaro, pero funcionó. La reiteración de quiénes son todos tus personajes, no lo deberías modificar. Sí, lo que pasa es que, bueno, era como la primera vez y quería que la gente lo entienda. Pero ahora ya sabe que soy Alfredo, Clotilde y el jefe. Claro, yo lo entendí bien, así que si yo lo entendí bien, que a mí me cuesta entender las cosas, está bien. Está exacto, bien. Ahora tenemos mensajetes que llegan por internet. Llamó... Ah, tenés un mensaje, decilo vos, dale. Nos llamó Roberto, nos pide un cuarto de helado, que si puede ser tres gustos. Y le dijimos que no era una heladería, igual insistió en que quería zamballón, zamballón con frutilla y zamballón relleno. Parece que a Osvaldo le gusta mucho el zamballón. Mirá, igual debes vivir con Magalí, porque pide un tema de Phil Collins y un cuarto de crema rusa y dulce de leche granizado, con dos cucharaditas y un cucurucho. Debe ser pareja. Sí, es muy, quizás es muy probable, o no, quizás no. Pero ¿por qué no piden juntos? Sí, la verdad. Bueno, quizás siempre... a él no le gusta Phil Collins. No, capaz que quieren dos cuartos separados. Ah, y duermen en dos cuartos separados. Quizás. Ay, bueno, ¿querés que te lea otra película que tengo? Como tú quieras, yo tengo otro llamado. Bueno, hago la película. Ah, bueno, sí. ¿Y haces el llamado? Sí. Bueno. Bueno, decís el llamado. La bala que dobló en la esquina y le pegó al farol, se llama esta película, de Evaristo González Acuña. Cuenta la historia de Juan Guevara, muchacho de barrio, cansado de su abúlica cotidianidad, intenta divertirse con una gomera tirándole a los patrulleros policiales que pasan por su barrio. Hasta que un día, Juan conoce a Luis Miliki, policía transa corrupto, que se detiene por accidente justo enfrente de su casa. Este peliculón imperdible lo están pasando en el cine Mansión Berizo, si no en Ensenada, por supuesto, o si no en el cine Elite Gonet también. Nos llama María y nos pide un tema que se lo dediquemos a Adolfo, que está al lado suyo. Ah, mira, otra yo vez. No entiendo por qué. Yo creo que la gente se pone de acuerdo en hacer ese tipo de llamados. Está bien, es... No sé qué hacer, digo. Yo ya lo entiendo como... como parte de... de que es un cariño, ¿no? Que uno le hace a la persona. Estoy empezando a entender, ¿no, Ivón? Es como esa cuestión de decir, uno tiene al lado, entonces una manera de pasarle afecto, ya que no le puede dar una caricia, es dedicarle un tema. ¿Por qué no le puede dar una caricia? No, digo, están llamando a la radio para pedirle un tema. Es como una caricia, digo yo. Y es como una caricia, pero en realidad está suplantando algo. ¿Por qué no puede o dedicarle el tema, o cantárselo, susurrarlo? Claro, o buscarlo en internet y ponérselo. Hacer un karaoke. O hacer un... claro. Bueno, 10.000 maneras de dar caricias. No sé si tienen cartelera o tienen que pasar aviso de las cosas que van a pasar este fin de semana. Van a pasar este fin de semana un par de cosas. Mañana, a las 22 horas, en el Club Ochín, 19, 55 y 56, toca el manijazo. Va a tocar en la Fiesta U, que es una fiesta gitana, que va a estar Segundo Mundo también. Y la sasasa de Venado Tuerto. Así que el manijazo. La sasasa se llama. Se llaman así los muchachos, la sasasa. Y bueno, van a estar ahí en el Club Bochín, una fiesta anticipando la primavera. Y después el viernes también hay fiesta ahí en 1911, que toca nuestros amigos de la Emporio Tropical, que van a estar tocando ahí en 1911 el viernes. También a las 12 horas, me parece que están los chicos tocando. Así que vamos a estar por ahí también. Hay un montón de cosas este fin de semana. Acá seguramente el Olga va a haber otras cosas que no tengo a mano, pero deben haber cositas acá en el Olga. Lo habrán dicho hoy los chicos. No, a ver, no tengo más nada que decir, Pablo. ¿Cómo no tenés más nada que decir? No. ¿Qué? Mandá un tema entonces. Presentá un tema, Diego. Bueno, ponemos un tema de manicazo. Dale. Thank you. Bueno, nos acaban de confirmar que se suspendió la fecha del Manijazo mañana, así que sí, van a estar tocando el 29 igual, 29 de este mes, o sea que la otra semana, ¿no? Sí, no tengo idea de las fechas como bueno, viene. La otra semana van a estar tocando... Pero es muy triste. Es triste, sí, la verdad, una tristeza bárbara. Está siendo van a estar tocando en el galpón de la grieta. Los muchachos y muchachas del Manijazo, hay un con Zambomba, orquesta, con Zambomba. Zambomba, la orquesta popular Zambomba, y los otros, no me acuerdo cómo se llaman los otros chicos, pero bueno, dos bandas, van a ser tres bandas, van a explotar una fiesta el 29 de septiembre a la noche en el galpón de la grieta. Así que bueno, el Manijazo va a estar ahí. ¿Qué más tenemos que decir? No, nada más, era eso. Ah, nada más, entonces desmentimos lo que habíamos dicho antes. ¿Qué habíamos dicho? Que tocaba el Manijazo mañana. Sí, desmentimos, y no era un tema del Manijazo del que habíamos escuchado, es como siempre. Exacto. Era un tema que estaba Tomatito y Michel Camilo, se llama Para Trolear y Salgan. Sí. ¿Tenés un tema del Manijazo ahí para poner? No, no tengo en este momento, tengo una tanda. Bueno. Así vamos. En Jujuy hay un lugar que es sinónimo de dictadura, pero también de memoria, tierra, verdad y justicia. La Pulseada estuvo en Libertador San Martín y compartió la lucha de ayer y de hoy contra el poderoso ingenio azucarero Ledesma. Memoria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires. El compromiso militante del músico norteño Bruno Arias. Talero Pellegrini, más de 50 años difundiendo jazz en Radio Provincia. La historia de Julio, el chofer del hogar de Cajade. La sección deportiva del Colo López, un pibe de barullo en Misiones. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digan. Escucha. a las nosotras, a las 11 de la mañana, por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. FM 106.3 512-1690 Radio Nauta. Sobre el pucho, tira los fideos, que estamos todos, che. Ni te mojeas, armar flor de camorra. Si te cortan la calle, por reclamar para laburar. Los borregos con hambre están de lecascarse, de lechanguear para morfar. Fíjate la milonga, la gente que votamos, no hay elección, gana menos peor. Cuando hay hambre no hay pan duro, entonces salgo a reclamar. No te estoy pidiendo nada y vos me venís a pegar. ¿Pa' qué vas a sacar? Se creen que están piolas en un piso en un country. Quédate en el spam, algo está por pasar. Vos con tu mano dura y tu gatillo fácil, ya se te va a acabar. ¿A dónde crees que vas? No sé si te semella, te canto las 40. No quiero verte más, no quiero verte más. Se te viene el fin del mundo si te sacan la internet. Mientras nosotros en el barrio estamos armando la kermés. Proceso popular y bienestar social, pregonamos la igualdad, ni facho ni macho, justicia por Costec y Santillán, por 30.000 desaparecidos, por Julio, por Mariano, por Sandra, basta de impunidad, por la unión de nuestros pueblos, la recuperación de nuestras empresas, pregonamos en contra del gatillo fácil y a favor de que los pibes tengan derecho a jugar, che. Sobre el pucho y hablando de kermeses, ¿qué vas a hacer, Diego Mastín, ahora en la primavera que se viene? Y bueno, voy a el viernes voy a ir a ver el Emporio Tropical. Ah, muy interesante. En realidad no sé si voy a ir. Me gustaría ir a verla, pero bueno, no sé si voy a ir. Si de día voy a ir, como no trabajo, viste, el viernes, porque es el día de la primavera, al menos me voy a tomar el día, viste que yo trabajo en el ministerio, me voy a tomar el día. ¿Te vas a tomar el día? Sí, porque puedo hacerlo. Yo, qué bueno. Porque puedo hacerlo, entonces me voy a tomar el día, me voy a ir al parque con mis hijos, ahí al parque en el country, y le voy a pasar bomba. Ah, es muy majo. ¿Puedo ir yo también? Sí. Yo me tomo el día también y puedo ir con ustedes. Vamos a pasar country en familia, Orlando. Pero bueno, yo puedo mirar como de afuera, como es una familia. Si querés, Orlando, te invito, no sé, a pasar algo. Yo voy a trabajar. Así que si querés venir a trabajar conmigo. Sí, también quiero ir a trabajar contigo. ¿A dónde vas a trabajar? Y yo voy a estar en los parques, voy a estar paseando perros, así que bueno. Si Eso es como una diversión, como lo mismo de Diego, pero paseando perros. Si querés venir a pasear unos perritos conmigo, voy a estar por ahí por el parque, dando una vuelta y nada, pasándola lindo. Si sí, tenés ganas, voy contigo. No sé cómo está el clima, Diego. Porque Diego es medio raro, Diego. No sé cómo estará el clima. ¿Cómo estará el clima, Diego, para el 21 de septiembre, que es la primavera? Un sol estupendo, dice acá el pronóstico. Así que sol estupendo, dice. Perfecto. Hoy, saben, había traído, cuando hacía la lista de temas, pensé, voy a llevar todos temas que hablen sobre la primavera. Sí, y te olvidaste. No, de hecho traje el primero, de Biglietti. Sí. Que se llama Guricito, dice: niño, mi niño, vendrás en primavera. Ah, mira. Después, no le había prestado hay atención. Un tango que se llama Primavera, pero sinceramente el sonido que tenía era un tanto feo. Después también tenía uno que vamos a pasar ahora para irnos, que es uno que se llama Amor de Primavera, del Flaco Spinetta, de Invisible. Mirá. Que Primavera Cero también, de Soda Stereo. Tenés. Mira, vos sabés, claro, yo como. Y después hay uno de La Mosca que dice: la primavera será para el que quiera, ¿no? Sí. Que lo usan para cantar en las canchas también. No sé, la primavera trae eso. ¿Vos qué haces los días de primavera? No hago nada en particular. ¿Vos, Ivonne? ¿Trabajás y salís del parque un ratito o así? Sí, si puedo, sí. Está bueno para ir un ratito al parque, bueno, el que pueda ir y que no trabaje. Yo trabajo, pero bueno, trabajo al aire libre, así que voy a poder ir al parque. Claro, igual tenés cuidado porque quizás pasás y están tocando los Babasónicos. O parque, quizás pasás y está en unos DJ, porque se viene mucho el DJ en esta fiesta de la primavera. Sí. Estuve leyendo lo que hace la municipalidad, mucho DJ manda. Sí, un espanto. Pero bueno. Y lo pasa que para abaratar costos debe ser. Claro, contratan a un tipo en vez de una banda. Y toca. Dice, los DJ tocan, así. Exactamente. Que, así que bueno, les deseamos feliz primavera a todos. Feliz primavera a todos. Feliz primavera. Tenemos un desafío que estuvieron hablando hoy nuestros compañeros de la botica de Satán. Sí. Ya hablamos nosotros el miércoles pasado. Estamos esperando la respuesta de la gente de los jueves, del Tercer Mon y de Folclore Vivo. Es un desafío abierto. Hoy se habló de Scrabble, Bad Gammon. Nosotros dijimos que podía ser volei, dijimos fútbol. Ping pong, medio que lo descartamos. Puede ser matasapo. Sí, bueno, carrera sabía. Embolsado, carrera en bicicleta, lo que sea, pero que sea una competencia. Carrera en bicicleta es complicado, se complica. Claro. Por si puede llegar a haber un accidente. En todo puede haber un accidente. Nada, pero en una carrera embolsado puede haber un accidente, pero. Peor todavía. Pero la hacemos en el pasto. Y bueno, la carrera de bicicleta, por más que la hagan en el pasto, te puedes lastimar con los fierros de la bicicleta. Bueno, no, pero si pensás así, no salís. Pero bueno, vamos a sacar todas las, digamos, las probabilidades de lastimarnos. Bueno, seguimos desafiando. Ya tiramos la piedra, nosotros la tiró la botica. Vamos a dejarle unos mensajitos acá. Tendríamos que dejar unos mensajitos como dejaron acá los chicos de. Me parece que. Sí, vamos a hacer lo posible para enfrentarnos. Deportivamente, ¿no es cierto? Así como hizo Maravilla Martínez el sábado. No. Con la mano rota íbamos a ganarles igual. Bueno, los dejamos entonces, les decíamos feliz primavera, feliz primavera. Sí. No quería decir feliz primavera, quería decir nos vemos el miércoles que viene, Orlando. Sí, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, Diego, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Pablo, Juancito, Ivonne, saludos. Nos estamos viendo. Gracias. Radio Nautas.